es zurdo. O llorar por los rincones porque existen la droga y los maricones. ¿Qué te parezca irritante que alguien rece en su mezquita? O que le crea una virgen o al dios de las estampitas. Y hasta perder los estribos porque no amo tus colores. Si no me pongo esa ropa, si no canto esas canciones. Agua, viene por el agua. Solo con crudo no alcanza. No van a disimular. Las aguas bajan turbias. Testimonios sobre la empresa israelí Mekorot desde Palestina a Labia Ayala son, es el título de esta actividad que realizaban este pasado sábado y participaron interviniendo Sol Morel de Radio Popular Che Guevara, Rosario, Argentina, integrante del movimiento Masar Badil, Ruta Revolucionaria Alternativa Palestina, Anahit Jaronian, Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino y Comisión Nacional del Agua y la Vida de Uruguay, Nelson Haddad, Abogados por Palestina de Chile, y por la campaña Fuera Mekorot de Argentina, Cecilia Mata, de la Asamblea por la Vida Chilecito, de la provincia argentina de La Rioja, y Julián Peñalosa y Graciela Morales, de las Asambleas Mendocinas por la Vida. En este rápido resumen vamos a escuchar primero la intervención que comienza haciendo Sol Morel, precisamente de la Radio Popular Che Guevara, como decíamos, e integrante del movimiento Radio de Rosario, Argentina, e integrante del movimiento Masar Badil, Ruta Revolucionaria Alternativa Palestina. En primer lugar, celebrar esta instancia en defensa de nuestros bienes comunes y también en apoyo al pueblo palestino que está sufriendo una ocupación y un genocidio hace más de 70 años. Bueno, la idea de mi intervención en esta audiencia pública es poder contar un poco en principio quién es Mekorot y qué es lo que viene haciéndose tanto tiempo en Palestina. Y para introducirlo entre quienes no saben, Mekorot es la compañía nacional de agua del Estado de Israel, que fue fundada en 1937. Y traigo esto para que consideremos que fue creada incluso antes que el Estado de Israel. Bien, esto nos sirve para entender cómo esta ha sido una herramienta fundamental en el proyecto colonizador sionista, ¿no? Cómo a través del control de los recursos naturales o de los bienes comunes, como decimos los luchadores socioambientales, se puede controlar a una población y cómo esto ha sido también una herramienta fundamental de Israel, que es un régimen colonial, ¿sí? Y en este sentido, Israel no opera de manera distinta de cómo lo hacen todos los entes colonizadores alrededor del mundo, ¿sí? A través de el control de los recursos. En este sentido, Mekorot es la encargada, la responsable principal tanto de la planificación como de la gestión de los recursos hídricos, de lo que hoy se conoce como Israel, de la Palestina histórica, pero también de la Palestina ocupada, en la Cisjordania ocupada, en Jerusalén, y también del control de todo el territorio que también incluye a Gaza, ¿cierto? En primer lugar, decir que el control del agua es solo una parte también del control de todo el territorio. Israel es un estado genocida que se basa en un sistema de apartheid y de limpieza étnica que tiene como otra pata el militarismo y el intento de la limpieza étnica de la población nativa originaria, que es la población palestina. Y por otro lado, pensar cómo Mekorot funciona, digamos, en términos materiales a través del control y el robo del agua de los palestinos para el consumo principalmente de la población israelí, pero también cómo opera de manera simbólica, ¿sí? Esta idea que se ha construido de que Israel se asentó en una tierra vacía, en un desierto, discurso que ha sido también ampliamente difundido por los funcionarios argentinos, diciendo que van a Israel a aprender de cómo se ha sabido gestionar el agua y de cómo se han creado jardines en un desierto. Bueno, en primer lugar, desmitificar este mito, considerando que la empresa Mecorot, en principio, para lo que se crea es para desviar cursos de agua, principalmente en las zonas más fértiles, ¿no? Lo que es la Palestina histórica, hay zonas desérticas y hay zonas realmente muy fértiles. Entonces se centra en el robo y en el desvío del agua para llevarle este recurso principalmente a la población civil en el territorio de lo que hoy es Israel, pero también en las colonias judías asentadas en Cisjordania y en Jerusalén. ¿Sí? Y por otro lado, también me parece importante mencionar el caso de Gaza, que si bien Mecorot no se encuentra en Gaza, también cercando y a través de la contaminación del agua, pensemos que hoy, incluso antes de la guerra desatada por Israel el 7 de octubre, más del 90% del agua en Gaza era imposible de ser tomada por la población, ¿no? Agua altamente contaminada. Bien, en Cisjordania y en Jerusalén, que bueno, que es el territorio que he tenido la posibilidad de visitar recientemente para ver cómo opera esta empresa, funciona de manera distinta. Recordemos que luego de la ocupación de 1967, Israel pasa a tomar parte del territorio de Cisjordania, y luego de los acuerdos de Oslo, en los años 90, ese territorio se divide en zona A, B y C, y no es casual que Israel pase a tomar control de la zona C, que es justamente una de las zonas más fértiles donde se encuentran los manantiales de montaña más importantes. ¿Sí? Alrededor del 80% del agua de manantial de toda esa zona se encuentra en la zona C de Cisjordania. Mientras sigo hablando, me gustaría compartirles algunas imágenes de lo que ha sido. ¿Se ve bien ahí? Sí. Bien, esto que ven ahí, lejos de ser un desierto, es una zona muy hermosa, un pueblo que se llama Fayatil, en la zona C del Valle de Jordán, al cual la población palestina no puede acceder, ¿sí? Ahí solamente pueden acceder los colonos. De hecho, esa zona, que es donde hay un manantial, solamente acceden los colonos y el ejército israelí. Ahí podemos ver cómo... Perdón. Bien, esto que dice ahí, Einot Tetzael, es el nombre en hebreo de esa zona donde se ha asentado la empresa Mecorot. Y eso que ven ahí es el sistema de cañerías que esta empresa ha construido para robar el agua de esa zona en Cisjordania y poder distribuir el agua a los asentamientos ilegales. Recordemos que son ilegales según el derecho internacional, para brindar agua tanto a las colonias como a Israel. Solamente para tirar algunos números brevemente, el régimen colonial israelí desvía anualmente unos 500 millones de metros cúbicos de agua palestina, desde la base acuífera del este de Cisjordania hacia Israel. Y mientras la población palestina solamente está autorizada a consumir un total de 218 metros cúbicos anuales per cápita, los colonos pueden consumir 2.500. Es decir, este consumo es tres veces más caro, a su vez, para los palestinos. Con lo cual, Mecorot, por un lado, vemos cómo opera robándole el agua a los palestinos y después revendiéndosela a precios mucho más caros y limitándole el acceso a la misma, a la población nativa. Bueno, hemos tenido la posibilidad también de visitar distintas comunidades y ver cómo se ven afectadas, no solamente en el consumo de agua, sino también a través del desarrollo de la fuente de ingresos principal de los palestinos, que es la agricultura y que es la ganadería, afectando a campesinos, a pastores y también a las poblaciones en las ciudades, ¿sí? Impidiéndole, sobre todo en lo que es en zona C, pero también en la zona B, que también está, si bien supuestamente en términos administrativos está controlado por la autoridad palestina, en términos prácticos también está controlado por Israel. En todas estas zonas, a la población palestina se le impide no solamente hacer uso del agua, sino incluso poder tener cisternas propias para poder recolectar el agua de lluvia, generar pozos para extraer agua de su propio territorio, y se la obliga así a comprarle el agua a esta empresa. Y por último, antes de que se me vaya el tiempo, me gustaría mencionar algo muy importante que tiene que ver con las estrategias de resistencia al pueblo palestino, ¿sí? Frente a este avance colonial que, entre otras cosas, hace usufructo de un bien tan preciado en términos mundiales como es el agua. Bueno, en principio decir que la resistencia para los palestinos comprende todos los aspectos de la vida, ¿no? Nacer en Palestina, mantenerse en el territorio es un acto de resistencia, y en ese sentido, ver cómo los campesinos, los pastores, a pesar de todas las amenazas de los colonos, del ejército, de las detenciones ilegales, de las amenazas, de la violencia y de los asesinatos, la gente sigue permaneciendo en el territorio. Y cómo a través de las luchas particulares, ¿no? En defensa de los animales, en defensa del agua, nunca se pierde de vista cuál es el objetivo final, que es la liberación de la tierra palestina y la liberación del ente ocupante llamado Israel. Y que eso implica muchísimos aspectos de la vida, ¿sí? Y en ese sentido también recordar que esta empresa ha sido denunciada internacionalmente ante la ONU y a través de ONGs como Amnistía Internacional, pero sobre todo cuando pensemos en esto, digo, tomemos en cuenta a la población palestina, ¿no? Las instituciones internacionales son fundamentales, pero muchas veces son esas mismas instituciones las que permiten el avance genocida de Israel. Entonces, volvamos a escuchar los testimonios de la población palestina, aprendamos de su lucha, veamos cómo permanecen en la tierra y cómo mediante todos los medios posibles también se solidarizan con los otros pueblos que luchan. También, y en ese sentido decirles que cuando estuve allá y pude hablar con la gente acerca de la lucha por el agua también en nuestros territorios, hubo una gran emoción por parte del pueblo palestino y un sentimiento de mucha solidaridad con nuestros pueblos que también están defendiendo un bien tan preciado como es el agua. Muchísimas gracias. Bien. Gracias a vos, Sol, por el testimonio, por tu participación. Y desde ya, toda la información que nos has brindado. Bien, ahí estamos escuchando la primera de las intervenciones de esta actividad que les mencionábamos que se realizó el pasado fin de semana. Con la presencia de Mekorot en la región, estábamos escuchando a Sol Morel de Radio Popular Che Guevara y del movimiento Mazar Badil de la Ruta Revolucionaria Alternativa Palestina. Adelantamos un poquito 9:28 la pausa para escuchar a la vuelta la intervención uruguaya que tuvo esta actividad con la ingeniera agrónoma Anahit Jaronian, de la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino de nuestro país y la Comisión Nacional del Agua y la Vida. Tengo un hijo así chiquito, él también es un rehén. Lo único que me importa es dejarle todo bien. Lleno de agua hasta el tope, creo que tenés el don. Espero verte a mi lado y en la misma dirección. Hay algo mucho más grande, tendrías que ir aprendiendo mientras nosotros peleamos. El mundo se está muriendo, podés mirar a un costado. Podés sentarte en su falda o podés hacerle frente. Es espalda con espalda. Agua, viene por el agua. Seguimos repasando esta actividad que nos ayuda a entender, a dimensionar la presencia de Mekorot tras el objetivo estratégico del agua en nuestra región de esta empresa israelí. Anunciábamos, vamos a escuchar la intervención que hizo en esta actividad virtual el pasado fin de semana la ingeniera agrónoma uruguaya Anahit Jaronian de la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino y la Comisión Nacional del Agua y la Vida, dentro de este panel que se hizo con activistas por estos temas, activistas por el medio ambiente o por el ambiente y también de ámbitos de solidaridad con el pueblo palestino. Escuchamos a Anahit. Nos sumamos y queremos focalizar en algunas de las consecuencias que trae esto. Ustedes decían, tú decías, Cintia, que no es tan visible, es toda una forma muy particular que tiene Mekorot de accionar, pero también todas las acciones del Estado sionista a través de esa fama que se crean de ser los que tienen la tecnología del mundo. Uruguay en particular fue el primer país que puso el agua como un derecho humano, el agua esencial para la vida, en la Constitución de la República en el año 2004 a través de la democracia directa. Este artículo 47 ha sido violado una y otra vez y estamos desde entonces luchando por ella. Y ante la arremetida del saqueo absoluto que está llegando a través de Mecorot, nosotros estamos planteando que se anulen los contratos con empresas privadas o empresas públicas de otros estados porque se vulnera así otro de los artículos de la Constitución de la República. La Carta Magna de un Estado no puede ser vulnerada. Entonces, ahí es cuando nosotros marcamos que la empresa pública Mecorot en Israel deja de ser una empresa pública cuando trasciende sus fronteras y acá viene como empresa privada a atropellar nuestros bienes comunes, nuestra cultura, nuestra sociedad y a traer el apartheid. En el año 2022, es el organismo del agua, que ahora se le llama empresa pública, pero en otra época se llamaba de otra manera porque no estaba el concepto de empresa que trae esta etapa del capitalismo. Entonces se aprueba una consultoría, con Mecorot, que es, que es de alguna manera cuestionada por el Tribunal de Cuentas, etcétera. Es llamada la atención por parte de los uruguayos que estamos en la lucha por el derecho al agua, por el derecho de nuestros territorios. Sin embargo, todo eso parece que es en vano porque ellos continúan haciéndolo. ¿Bajo qué argumentos también sutiles, entre comillas? Uno de estos expertos, entre comillas, de la empresa Mecorot, el señor Diego Berger, declara con titulares rimbombantes que es un milagro que en Uruguay haya agua todos los días, lo cual es una falsedad absoluta y muestra la ignorancia absoluta de este señor que se presenta como técnico y debe ser un técnico en su país, pero no aquí. Por lo tanto, genera una confusión en nuestra población porque están promoviendo y están siendo asesores de un proyecto que hoy todavía nosotros estamos a tiempo de frenar, que es el proyecto Neptuno o proyecto Arasatí, que es tomar agua del Río de la Plata, innecesario en un país lleno de agua dulce, y eso significa que están sus negocios allí. Entonces estamos planteando que se suspenda la firma y estamos en un momento álgido porque se está violando todo la normativa nacional, porque primero, el proyecto este es una falsa solución al problema de acceso al agua del área metropolitana, dado que nuestro territorio posee enorme cantidad de fuentes. Bueno, todo esto tengo que pasarlo rápidamente, pero me parece importante visualizar dónde está Palestina, cómo ha sido que ha perdido su territorio, todo lo que está en verde es lo que ustedes pueden ver, que es lo que se ha perdido a lo largo de todos estos años, estamos hablando de 1878 hasta el 2008 este mapa, y por ahí acá se ha perdido más aún, y en este momento de grave enfrentamiento con el expolio de la zona de Gaza, más aún. Entonces, acá, si ellos vienen por nuestras aguas, acá vemos que el río Jordán, que es compartido por Jordania, Siria y Líbano, además, ha perdido total calidad de agua, ha perdido los pozos, las napas superficiales, y se ha contaminado por el manejo que hacen. Y acá está cómo este muro, que fue prohibido por la Corte Penal Internacional hace 20 años casi, sigue creciendo y sigue generando estos problemas que no es solo el apartheid social, el apartheid político, sino que genera los impactos en el territorio, creando situaciones de inundaciones, creando situaciones de sequía, creando situaciones de contaminaciones, porque eso es en el fondo el cambio de uso del suelo en toda la región, allá y también acá, que es lo que traen. Y nosotros sabemos que el cambio del uso del suelo afecta a la evapotranspiración, las posibilidades de cosecha de agua y el mantenimiento de arroyos y ríos. Además de lo que decía Sol con respecto a la judaización y limpieza étnica en la ciudad allá, pero también implica el apartheid traído acá. Todos estos territorios los vamos a ver, porque hoy, que está todo bajo ocupación israelí, nosotros vemos que a pesar de que Naciones Unidas puso en 2010, 6 años después que en Uruguay, el agua como un derecho humano, no se cumple en ningún lado, y acá vemos qué está pasando en la zona de Cisjordania, en la zona de Gaza, y qué es lo que puede ocurrir acá, porque nosotros estamos luchando como Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, como Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino, como todos los movimientos ambientales, que todos estos proyectos traen una gran fractura social. Acá tenemos una zona libre zona de libre comercio en conexión directa con el puerto de Montevideo y en dirección directa con el aeropuerto internacional. Todo esto implica un manejo de territorio que trae estas construcciones al lado de estas otras. Entonces, el apartheid en nuestra sociedad ya está ocurriendo desde hace muchos años, y lo que hace Mekorot es profundizarlo. Entonces, no solo por lo que tiene el concepto, y acá es terrorífica esta imagen, porque Mekorot se encarga de abastecer agua para ellos, y aquí en nuestro sur va a ocurrir lo mismo, saqueos de recursos naturales, porque además con esas maquinarias y esos avances es imposible que no ocurra. La negativa al derecho del agua que aplica Mekorot es una herramienta para el desplazamiento del pueblo palestino y será herramienta de desplazamiento de otros pueblos, o de otras etnias, o de otras comunidades, o de otros colectivos de gente que esté en el territorio que ellos quieran invadir. No tienen por qué ser pueblos originarios solamente, sino cualquiera que esté en el camino del expolio, de la expoliación, será atropellado y será tomado como grandes colonizadores que lo son. Entonces, la privatización del agua, que está negado por la Constitución de la República, está en peligro. Entonces, nosotros acá, lo que decía Sol, ¿no? Es decir, el mito de que ellos han hecho florecer el desierto, hay que desterrarlo. Es tiempo de desenmascararlo, que su alta tecnología no lo es tal, y que ellos han de alguna manera impuesto ese imaginario, de la misma manera que están la empresa de tecnología que nos están controlando desde Tel Aviv, donde caminamos con la empresa Elbit y otras más. Y nuestros representantes, gobernantes o no, están en este momento convencidos que Israel tiene la mejor tecnología y no temen lo que va a ser la apropiación cultural, lo que significa la pérdida de nuestros derechos, de nuestras posibilidades de tomar las decisiones como lo hemos hecho hasta ahora, y por eso nos planteamos continuar con nuestra lucha y profundizarla en este momento, que los hermanos argentinos están teniendo cada vez más provincias comprometidas, que sigue avanzando en Chile, en Uruguay y en otros territorios que bien sabemos que está ocurriendo, como ustedes mencionaron. Queda mucho por reflexionar, mucho por hacer, muchísimo la lucha continúa, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba la intervención de Anahit Jaronian, en esta actividad, la ingeniera agrónoma uruguaya en esta actividad, a propósito de Mekorot, como estábamos señalando, y adelantamos también, vamos a cumplir con la pausa, no sé cómo estamos con el tema mensajes, Marcelo, vos nos tenés esperamos al tanto al 099-326-381, para escuchar a la vuelta un testimonio desde Chile, de la organización Abogados por Palestina también, donde la presencia de Mekorot también se hace en la batalla por defender el agua en nuestros países a propósito de esta empresa israelí. Hacemos la pausa y seguimos con esta cobertura especial sobre esta conferencia que se hizo el fin de semana virtual, Las aguas bajan turbias, testimonios sobre la empresa israelí Mekorot. Ahora estamos ya a 15 minutos de las 10 de la mañana, tiempo de escuchar en esta actividad el testimonio de Nelson Haddad desde Chile, de la organización Abogados por Palestina. Incrustado en nuestros territorios. Así que partir contándoles que Meklot primero trató de ingresar el año 2015 a la región de Valparaíso. Sin embargo, ahí fue el boicot, en el fondo fue muy fuerte y no pudo lograr establecerse, pero estuvo muy cerca. Lamentablemente, en junio del 2013, ahí, producto de una feroz lobby sionista y la Agencia de Cooperación Internacional Israelí, lograron gestionar ahí con la región del Biobío, que es una región que está a 500 kilómetros más o menos de Santiago, al sur. Lograron suscribir un contrato de consultoría hídrica. Este contrato es por $300,000 y supuestamente ahí dice que es a 12 meses, es decir, por un año. Es decir, debería estar terminando en junio de este año, pero ahí vamos a ver que hay varias observaciones. También, desde una perspectiva jurídica, yo aparte les cuento, soy especialista en derecho público, soy funcionario público, entonces al tiro me empezaron a ver estas banderas rojas, cosas muy extrañas, porque no es la región del Biobío a través de su gobernador quien contrata con Meklot, sino que él hace como una especie de bypass y él contrata a través de una corporación de derecho privado sin fines de lucro, que es para el fomento y la producción de la región, que se llama Desarrolla Biobío. Entonces, como les decía, esto hace que toda esta operación esté en una zona gris con poca fiscalización de los organismos públicos correspondientes del Estado de Chile, con poco control. Por ejemplo, un ejemplo concreto, esta contratación no fue al control de legalidad que en Chile se llama toma de razón ante la Contraloría General de la República. Aquí esta empresa, perdón, esta corporación, como que con este híbrido privado, solamente lo que tiene que rendir es como cómo destinó los recursos, pero como en el fondo lo mínimo tiene que decir, no, hicimos esto, pero no hay como un control pleno de la legalidad en cuanto al monto de la contratación, en cuanto a la materia. Entonces, eso es un tema muy importante. A la vez, hay mucha legislación que se bypassó, por decirlo así, no se observó. Y una de ellas también que atañe es la legislación de las compras públicas en Chile. En Chile tiene un alto estándar en compras públicas, producto que con la OCDE tienen que ser muy implacables en la transparencia, la probidad, la publicidad de las compras. Entonces hay varios requisitos. Aquí, primero que nada fue una contratación a dedo, es decir, fue un trato directo a dedo, que llegó y se eligió a Meklot gracias al lobby sionista. Tampoco hubieron cuáles fueron los criterios objetivos para que esa empresa, Meklot, fuera la más idónea. Eso no estaba, como se había dicho anteriormente, porque Meklot y no otra empresa de Latinoamérica o mismo de Chile, si nosotros igual tenemos las capacidades. Otro tema que la ley de compras públicas exige, como en el fondo estaba comprometido patrimonio fiscal, recursos públicos, exige que haya multas, es decir, sanciones en caso de incumplimiento, y no solo eso, también exige que haya lo que se llama garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato. Todo eso no está, todo eso no fue pactado, no se estableció en el contrato. Y también se exigían otros requisitos propios de la ley, que por ejemplo que el contrato puede ser a lo máximo de un año y se podía renovar siempre y cuando estuviera fundamentado en el contrato mismo y en el acto administrativo, cosa que aquí no hubo acto administrativo, no hubo nada, y aquí vemos que en el contrato Meklot Lo primero que vemos es que un contrato de 12 meses, pero con renovación automática, es decir, puede ser para siempre, en forma indefinida, ad eternum, como decimos en latín. Y también, consecuencialmente, puede ir de la mano de un aumento del precio del contrato. Entonces, vimos varias cosas, bueno, temas de ley de transparencia, ley de probidad, ley del lobby que no se observaron. Entonces, todo eso es muy grave. Después, yéndonos al contrato propiamente tal, empezamos a analizar el contrato. Yo sé que en el caso de Argentina, el tema de la ley de transparencia no pudieron acceder al contrato. Acá en Chile, lo bueno que sí pudimos, y pudimos objetarlo y observarlo, y pudimos analizarlo mejor. Entonces, en su clausulado, no voy a ir nombrando cláusula por cláusula, pero sí los grandes hallazgos que encontramos como abogados por Palestina, es que el contrato, y aquí también tienen que ustedes tener presente que siempre como con la retina, teniendo lo que se llama el principio de legalidad, el principio de que en derecho público solo se puede hacer lo que expresamente está autorizado por ley para hacerlo. Aquí no estamos contratando entre privados que da todo lo mismo y que podemos hacer todo lo que expresamente a la inversa no está prohibido. Aquí entonces tenemos que el contrato, hasta me da risa, disculpen, pero el contrato no se rige por la ley chilena, se rige por la ley de Inglaterra. Entonces, ante cualquier duda, interpretación, se tiene que regir por la legislación inglesa. Por ejemplo, un ejemplo así burdo, pero ¿qué significa recurso hídrico? Eso no se interpretaría bajo la ley chilena, sino que bajo la ley inglesa. Peor aún, la jurisdicción en el fondo no se rige, no pueden conocer ante cualquier controversia, ante cualquier problema contractual de incumplimiento, no puede conocer los tribunales chilenos. Si después se demanda, no puede ser acá en Chile, sino que también en Inglaterra, y no ante los tribunales ingleses, sino que ellos se pactó en el contrato ante quien derime esto es un árbitro bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional. Entonces, realmente es ilusorio pensar que si hay un incumplimiento, en el fondo ya, si, como también ellos ni siquiera tienen domicilio en Chile, el contrato no tiene domicilio Mecorota acá en Chile, entonces, si deben al fisco, al Estado de Chile, ¿cómo podemos ejecutar su patrimonio en Chile si no tienen ni siquiera un domicilio acá? Como bueno, les decía, es un contrato indefinido, se puede aumentar el precio del contrato, pueden hacerlo hasta para por siempre. Y eso también da pie que esto sea como decimos en términos coloquiales acá en Chile, al lote. Pues en el fondo, ¿cuáles son los entregables? ¿Cuáles son los plazos? ¿Hay incumplimiento si no se cumplen esos plazos? No lo hay. Esto es un chiste. La verdad que pueden dilatar los entregables. Es realmente grave. También, otro tema que no deja de ser importante es que lo que hacen ellos en el contrato es una evaluación anticipada y convencional de perjuicios. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, Mecorot asesora mal sobre el tema de una represa en la región del Biobío, de un dique, y hay una inundación producto del mal asesoramiento, ellos solo serían responsables, y eso está en el contrato, que solo son responsables hasta el monto del contrato. Y por ejemplo, si estuviera los perjuicios hubieran sido de 1.000 millones de dólares o 1.000 millones de pesos, ellos van a responder hasta el monto del contrato, es decir, 300 millones, y se limitan y se exoneran de toda responsabilidad. Entonces, por eso es una evaluación anticipada, es decir, en el contrato convencional, porque en el contrato se hace en forma anticipada, y en el fondo restringe que el Estado de Chile pueda interponer acciones judiciales ante los tribunales para que sean los tribunales chilenos quienes determinen la magnitud y la cuantía de estos perjuicios. Eso también es bastante, bastante grave. Entonces, para ir como un poco cerrando, después que nosotros vimos todo esto y dijimos cómo, porque claro, ya en Chile igual hay que destacar que se han hecho por parte de abogados, de grupos de abogados, ciertas iniciativas. Por ejemplo, se demandó ante la Corte Penal Internacional con una denuncia de 620 abogados de los crímenes de guerra, del genocidio que están cometiendo las autoridades israelíes, empezando por Netanyahu. Pero nosotros queríamos hacer algo acá en Chile de parar este apartheid del agua. Entonces, de cómo atajarlo en Chile. Y por eso nuestra estrategia legal, por decirlo así, amparado en el derecho público, fue atacar a la de Desarrolla Bio-Bio, que es esta corporación que yo les dije, en el fondo, con todo esto que les comenté. Entonces, ahí nosotros, el día 7 de marzo, presentamos un requerimiento ante este órgano de control, ante la Contraloría General de la República. ¿Y qué pasa? Que también sincronizamos esto estratégicamente, porque hace poco en Chile también había sucedido de que el presidente Gabriel Boric había cancelado la invitación a la Feria Internacional del Aire y del Espacio FIDAE a empresas israelíes que como Elbit, otras más, Elta. Entonces, y estaba, ya estaba, estaba puesto en los medios esto y causó mucho, mucho debate y discusión. Los grupos más de ultra izquierda, que también decían por qué. Bueno, y al final fue un tema que estaba en la, en el tapiz, estaba en boga, estaba, se estaba hablando. Y justo ahí nosotros, un día antes del 8M, presentamos esta denuncia, y también se dio que nos acompañó el, aquí lo tengo la foto, a ver si la puedo compartir. No sé si la ven. Nos acompañó atrás nuestro está el nieto de Nelson Mandela, porque él estimó que esto era realmente una, era algo muy importante. Él justo estaba acá en Chile dando ciertas conferencias y nos acompañó a hacer la presentación. Y porque aquí, acá nosotros tenemos, y para ir terminando, acá en el fondo, una con recursos de todos los chilenos, y yo sé qué pasa en sus países, estamos financiando a esta empresa en Israel que hace el apartheid del agua. Es inconcebible. En el fondo, es algo que no puede ser. Y también hay otro tema que es muy importante, que es el tema de que aquí también, y lo colocamos en el, en la demanda, porque lo que pasa es que en la denuncia es, y si, no, nos abocamos como al tema de Chile, pero también como contexto pusimos otras cosas que no se han hablado acá todavía, quizás se hablen. Es que no sé si ustedes saben que Mecorot está en la lista negra de empresas del informe de la ONU, y ese informe lo hizo el año 2020 la expresidenta de Chile, justamente Michelle Bachelet, cuando ella era alta comisionada de Naciones Unidas. Y hasta el día de hoy, Mecorot sigue en el fondo ahí catalogada, porque hubo una actualización en el 2003 de 120 y tantas empresas, bajó a 97, pero Mecorot sí se mantiene ahí, porque el fondo realiza el apartheid en los territorios ocupados palestinos. No me pongo esa ropa si no canto esas canciones. Bien, tenemos que cerrar por acá. Estamos a un minuto de las 10 de la mañana. Este repaso de esta actividad que se hizo virtual, repetimos el fin de semana. Terminábamos escuchando a Nelson Haddad de la organización Abogados por Palestina desde Chile. El fin de semana, en esos materiales especiales que preparamos, vamos a escuchar completa esta actividad. Tiempo de ir a la pausa para hablar a la vuelta al flash informativo con el doctor Juan Cereta, a propósito de una reunión que tuvo lugar ayer en el departamento de San José con autoridades por el proyecto Neptuno.